12 y 8 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud. Ya saben que los miércoles a esta hora dedicamos la mañana de Radio Urique a hablarles sobre la promoción de la salud. Lo hacemos pues abordando diferentes cuestiones y a través de distintas secciones en este espacio que nos ofrece a mitad de semana Antonio Rodríguez Carrión, y a quien ya saludamos. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, Rocío. Bueno, esperaba un saludo más amplio, Antonio. Ahora viene después. A ver, bueno, muy bien, vamos a hablar sobre distintos temas. Vamos a hablar sobre la obesidad, sobre todo la obesidad infantil, a raíz de, bueno, pues la elaboración de un proyecto de ley que se está promoviendo por parte de, a nivel autonómico, una ley para la promoción de una vida activa y una alimentación equilibrada en Andalucía, un proyecto, anteproyecto, que fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, y nosotros vamos a abordar esta cuestión también a raíz de informaciones que destacan que pues uno de cada seis adultos de la Unión Europea es obeso. Son cifras preocupantes. Vamos a hablar de la obesidad, vamos a aprovechar para destacar este tema. Hablaremos también de las caídas y responderemos a las preguntas que puedan llegar a través de nuestros oyentes y a nuestras propias a través del consultorio. Ese es el esquema del programa previsto para la jornada de hoy. Efectivamente. Es un tema que ayer por la noche yo lo escuché, era relativo a un comunicado que ha dado la Junta de Andalucía, que va a impulsar la primera ley autonómica contra la obesidad. Es un tema muy interesante y que viene también, como dice Rocío, a colación con una noticia que en los diferentes medios de comunicación decían la semana pasada respecto a cómo está la obesidad a nivel europeo. El tema es gordo. Nunca mejor dicho. Porque la noticia es que uno de cada seis adultos en la Unión Europea es obeso. Bueno, pues tanto es así que es uno de los factores, la obesidad, más importante para la mortalidad. La mortalidad en general. Porque influye tanto en el aspecto cardiocirculatorio, es decir, los problemas de corazón, los problemas de la circulación, por ejemplo, la tensión alta, pero también, por ejemplo, en el cáncer. Es más frecuente cierto tipo de cáncer en personas que tienen obesidad, también en problemas osteoarticulares, es decir, en problemas como, por ejemplo, la artrosis, los desgastes de huesos. En fin, es una serie de patologías asociadas a la obesidad que es un gran problema, no solamente de salud, que es, ya hemos visto, importantísimo, sino también económico. Porque muchos de los recursos económicos que tiene un país, en este caso España, o más concretamente también en el caso de Andalucía, se tienen que derivar a problemas asociados a la obesidad. Y el gran problema es que la obesidad se empieza a gestar, empieza los primeros inicios actualmente en la infancia. Y es donde hay que poner pie en pared. Todos los especialistas que tratan este tema, tanto a nivel de pediatría como de adulto, hacen gran hincapié en que la clave fundamental está, por supuesto, en una vida saludable, en todas estas cosas que estamos diciendo continuamente, pero sobre todo en la infancia y en una normativa que permita que estos chicos, estos niños, no entren en este tema, como pasó con el tabaco. Así que si quiere, pues vamos desmenuzando primero a nivel europeo y después, si quiere, pues hacemos a nivel de Andalucía, ¿no? Pues vamos precisamente con esos datos que dicen que el 15% de los europeos es obeso y que un 35,7%, según la estadística, está dentro de esa categoría de sobrepeso. Son datos preocupantes, ¿no? Se puede decir. Muchas veces es un problema. Saber si uno está obeso o tiene sobrepeso o si está en el peso normal, más o menos, porque muchos pueden decir, bueno, yo creo que estoy bien, porque es decir, que mi peso, hombre, a mí es un poquitín gordito, en fin, un poquito, me sobran un kilito, pero ¿cuántos kilos? Es como aquel persona que bebe muchas veces, ¿usted cuánta cantidad de alcohol bebe? ¿O cuánto vino? No, yo bebo cerveza, o yo bebo vino, ¿y cuánto? Lo normal. ¿Y lo normal cuánto es? Pues un litro al día de cerveza o dos litros al día. Bueno, eso es lo normal para él, claro. No lo normal en cuestiones sanitarias. Pues aquí igual. ¿Cuánto es el peso normal, habitual, que debe tener una persona? Pues eso depende de varios factores. Del sexo, es diferente el hombre y la mujer, por la masa muscular. Es diferente también en algunas constitución, la persona que es atlética, que tiene mucha musculatura, entonces a lo mejor tiene un peso determinado, pero es a base de músculo, que aquella persona que no tiene ejercicio y es a base de grasa. Porque la obesidad se considera en la definición como un exceso de grasa, es decir, cuando hay más grasa de la cuenta de nuestro cuerpo. Una medida sencilla que hemos dicho muchas veces, pero que es muy práctica, para andar por casa, aunque ya digo, el médico el que tiene ya que decir, según la constitución de la persona, si es obesa o no, es medirse. Para medirse, simplemente estamos descalzos, nos apoyamos contra la pared y con un lápiz, pues estando recto, estando con la cabeza bien levantada, pues hacemos, nos ponemos el lápiz encima de la cabeza y hacemos una marquita en la pared, para que no la manche mucho, una marquita pequeña, y cogemos un metro y nos medimos. Aproximadamente ya tenemos un centímetro más, centímetro menos, nuestra estatura. Pues bien, lo que sobrepasa de un metro en centímetro es aproximadamente el peso que deberíamos tener. Por ejemplo, una persona que mida 1,65, pues debería pesar aproximadamente 65 kilos. Uno que mida 1,70, pues 70 kilos. Uno que mida 1,80, pues 80 kilos. A eso le quitamos un par de kilitos, sí, y afinamos más. Por ejemplo, tiene 1,80, pues ponemos 78. Así que es muy sencillo. Ya digo, esto no es, hay otras reglas mucho más exactas, como son, por ejemplo, el índice de masa muscular, ¿no? El IBM, el IPC. En fin, hay muchas cosas que se pueden, pero para andar por casa, es decir, como una cosa así, y dice, bueno, yo mido 1,65 y peso 80 kilos. Pues sabes que está gordito, gordito, gordito. Es decir, que no que sea más o menos un poquito gordo, ¿no? Es decir, pues eso es para tener una idea. Pues bien, en Europa, pues hay exceso de peso, ¿eh? En general, y España, pues se encuentra por encima de la media. Vamos a dejarlo ya todo aquí para decir que este es un gran problema a nivel europeo. Y que en España también, y en Andalucía también, porque Andalucía es, como ahora veremos, dentro de España, de las que más gordito hay. Pues precisamente por eso la Junta de Andalucía se ha puesto manos a la obra, ¿no? Se puede decir, y se ha promovido ese proyecto de ley para la promoción de una vida activa y una alimentación equilibrada en Andalucía, así es como se denomina, y bueno, pues pretende esa ley de la obesidad limitar, por ejemplo, la publicidad de alimentos y bebidas para menores de 15 años, que además también, bueno, pues se realicen actividades, ¿no?, de ejercicio físico y demás, pero una de las que más nos ha llamado la atención ha sido los centros educativos. En los centros educativos no se podrán vender productos de más de 200 kilocalorías o que contengan cafeína u otras sustancias estimulantes. Además, también se va a prohibir alimentos y bebidas con alto contenido en azúcares, sal, ácidos grasos y demás. Y en los institutos se obligará a mostrar la cantidad de calorías netas por porción. Además, también se destaca que se obligará a que dispensen agua de manera gratuita, ¿no?, que es otra de las cuestiones que estábamos aquí debatiendo antes de comenzar este espacio. Efectivamente, muchas veces cuando uno tiene sed va a buscar agua en una fuente pública o algo, como no hay, pues bueno, ahí hay una máquina y lo que se encuentra normalmente, muchas veces hay agua envasada, pero ya vale dinero, y otras veces, pues mira, pues casi por el mismo dinero me compro un refresco y entonces ya caíste. Los refrescos tienen en general, salvo los que ya están perfectamente 0,0 calorías, pero la mayoría de los refrescos, entre comillas, normales, tienen muchísimo azúcar. Y el azúcar, cuando entra en nuestro cuerpo, rápidamente pasa desde el estómago a la sangre, desde la sangre al hígado, y en el hígado, si en ese momento no estamos faltos de azúcar, porque estemos... hayamos comido, sino simplemente que tenemos sed, pues ese azúcar que no nos hace falta en ese momento, el hígado lo transforma en grasa. Y así como el azúcar se quema fácilmente, cuando nos hace falta, es decir, cuando hemos hecho un ejercicio intenso, ya sea físico o intelectual, se quema azúcar y entonces muchas veces nos ponemos nerviosos porque nos falta azúcar, pero una vez que se transforma en grasa, es muy difícil de quemar. Y si no, cualquiera de nuestros oyentes en Radio Brique que intente coger un trozo de tocino y quemarlo. Es decir, que cuesta trabajo quemar un trozo de tocino. Mientras que, por ejemplo, eso pasa, por ejemplo, como con la gasolina. La gasolina arde muy rápidamente, pero sin embargo el carbón arde lentamente. Así que entonces es muy difícil quemar el carbón, pero muy fácil la gasolina. Pues aquí pasa igual, la grasa, una vez que el azúcar está transformado en grasa, cuesta la misma vida quemarla. Y la grasa en el cuerpo, cuando está en exceso, ya hemos dicho que repercute en que se queda dentro de los vasos sanguíneos. Es como la grasa que está en las tuberías de nuestra cocina, que cuando limpiamos alguna vez, porque se atasca, y va el fontanero o nosotros, quitamos el tubo de la cocina, del fregadero, vemos que hay una cantidad de pringue dentro del tubo que nos deja pasar el agua. Y basta que un trocito de lechuga, un poquito de, ¿qué digo yo?, de perejil, o un trocito de cebolla llega a la tubería para que la atasque del todo, porque es que ya realmente estaba casi atascada. Pues en nuestros vasos sanguíneos pasa igual. La grasa se va acumulando y la sangre cada vez le cuesta más trabajo. Llega un momento en que se forma un pequeño coágulo, muy pequeño, que en cualquier otra persona a lo mejor se disuelve antes que nada, pues ahí termina de atascar nuestro vaso sanguíneo, y si ese vaso sanguíneo está en el corazón, pues te pega el infarto. Y si ese vaso sanguíneo está cerca del cerebro, te da un ictus. Y si te da un ictus, como no lo vayas al médico, no te atienda al médico antes de 4 horas, sepas que tiene muchísimas posibilidades de que cambie tu vida. Coge parte de tu cerebro en un ictus, te quedas sin sangre y te quedas ya sin poder mover una pierna, sin poder mover un brazo, sin poder hablar, sin poder atacar, o te mueres. Si te mueres, pues has perdido lo más valioso que tenemos, la vida. Pero si no te mueres, te puedes quedar con una calidad de vida en una silla de ruedas o acostado para toda la vida, que te limpien la caca, que te den de beber, y te cambia la vida a ti y a tu familia, y a tus hijos y a todo el que está alrededor tuya. Es decir, simplemente por la grasa, simplemente por estar gordito. Bueno, puede ocurrir por otros motivos, ¿no? Pero cuando es un motivo evitable como este, sí, pues la medida que ha tomado la Junta de Andalucía, pues es extraordinariamente valiosa, porque es una ley que va a obligar, como bien dijo Rocío, a los establecimientos públicos, a los establecimientos privados también, pero que están abiertos al público, y a los colegios, y institutos y demás, a tener una serie de medidas parecidas, entre comillas, a la del tabaco. Es decir, protección a todas estas personas que muchas veces sin querer pues no se ven obligados a ir a un restaurante, a sitio donde además que hay comida que están con exceso de grasa, o ellos no saben lo que están comiendo porque no se lo indican. Uh-huh. Pues es la medidas que se van a llevar a cabo. Y bueno, pues una de las cuestiones que llamaba mucho la atención, ¿no? El hecho de que varios restaurantes deberán ofrecer agua gratis a sus clientes. Una matización más. Sí, es que además va a haber sanciones económicas graves, ¿eh? Es decir, porque la Junta de Andalucía, bueno, ya digo, todas las autoridades sanitarias, pero en este caso la Junta de Andalucía, considera como un problema grave de salud pública, y podrá la nueva ley, que se cree que pueda estar ya aprobada para el segundo semestre del año que viene, de 2017, va a haber sanciones a los restaurantes, a los supermercados y a los centros comerciales que no se atengan a la ley. Una de ellos es ofrecer fuente o sitio donde puedan beber agua gratis, igual en las poblaciones habrá sitios donde las típicas fuentes que hay aquí en Ubrique, no hay, gracias a Dios, este problema, tenemos fuentes en muchos sitios, pero en muchas localidades no hay donde beber agua, como no sea comprándola. Muchas veces pues a la hora de comprar ya hemos dicho que se compra un refresco que vale lo mismo, ¿no? Y parece más agradable porque tiene azúcar y demás. Y después la composición de calorías que tienen los alimentos, igual. La ley esta se supone que va a poner muy clarito la cantidad de calorías que tiene cada alimento que se compra, para que los chicos y el público en general pues puedan saber exactamente qué es lo que están comiendo, así como las calorías y la composición en azúcares, en sal, en grasas. En fin, yo considero esta ley muy importante, muy interesante, y que hay que felicitar en este aspecto a la Junta de Andalucía por esta ley. Uh-huh. Por mover en este caso pues una vida saludable, ¿no? Que es lo que se pretende, combatiendo la obesidad desde, bueno, pues los más pequeños. Vamos a cambiar de tema, si te parece, vamos a hablar sobre las caídas, que es el tema que traías para hoy planteado. Vamos a hablar, bueno, pues qué es lo que es una caída, qué es lo que se considera, ¿no?, como una caída. Vamos a comentar además también que las caídas son pueden ser, llegar a ser bastante grave. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, ocasionan más de 400.000 muertes al año, ¿no?, que se dice pronto. Y bueno, pues vamos a hablar sobre esos accidentes laborales y demás cuestiones, y sobre todo sobre la prevención que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de evitar las caídas. Efectivamente. Como bien dice Rocío, la Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente más de 400.000 muertes cada año en todo el mundo, cerca de medio millón de muertes cada año en el mundo son debido a las caídas. Ello la convierte en la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales. Solamente está por delante de los accidentes de tráfico. Y hay un tramo de la población donde ello ocurre con mayor frecuencia, que son en las personas mayores de 65 años y en los menores de 15 años. Y respecto a lo que comentaba Rocío del concepto de caída, es importante saberlo para saber de qué estamos hablando. Es decir, caída se considera a todo aquello, aquel acontecimiento involuntario, es decir, que no ha sido provocado, sino que es involuntario, y que hace perder el equilibrio y que hace que nuestro cuerpo dé contra una superficie dura o el suelo o cualquier otra superficie. Es decir, que es involuntario y que nos golpeamos contra una superficie dura. Eso es la definición de caída y eso provoca, ya digo, 400.000 muertes en todo el mundo cada año. Pues importante, sin duda, ese dato. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no?, con las principales caídas que se producen, ¿dónde? En el hogar. Efectivamente. El hogar es uno de los sitios, hombre, hay caídas en el ambiente laboral, muy importantes, sobre todo algunas profesiones de riesgo, pero en este caso vamos a hablar hoy del hogar porque es uno de los sitios donde más frecuente hay caídas. No, como es lógico, no siempre produce la muerte, pero produce una serie de trastornos muchas veces, de invalideces o de daños, tanto de tipo físico a la persona que lo sufre como de tipo económico, por las bajas laborales y la asistencia médica, y que es muy importante. En el hogar se producen muchas caídas y son muchas de ellas perfectamente evitables. Por ejemplo, subirse en taburetes o sillas para alcanzar objetos. Esto es muy frecuente. Todos los oyentes de Radio Brick que nos está escuchando posiblemente conozca algún caso de un familiar del suyo que se subió en un taburete para coger una manta, para coger una olla, para coger algún objeto de una estantería. La pata se le rompió o se movió, plom, al suelo. Otra de las causas, bueno, igual un taburete o una silla, ¿no? Se sube en una silla, igual la pata que se rompe, la que se dobla porque estaba coja, por lo que sea, y al suelo. Otra de las causas es la iluminación insuficiente de escaleras y de los pasillos. Va uno andando y a lo mejor hay cualquier problema en el suelo, ¿no? Algún objeto en el suelo y como no se ve, pues se pisa y al suelo. Los suelos mojados. ¿Quién no ha pasado por un suelo mojado y se ha resbalado o ha estado a punto de caer o se ha llegado a caer? Sobre todo si los zapatos son de suelo lisa. Pero, en fin, cualquier suelo mojado es muy peligroso. Baja rápido por las escaleras. Los niños que siempre van corriendo a todos lados, parece que tienen pilas alcalinas. O personas que suenan el teléfono o alguien llama a la puerta o se ha dejado la sartén al fuego, bajan corriendo y cuando te das cuenta, pues el pie, en vez de poner un escalón, lo ponen dos escalones más abajo, ya está abajo. Objetos en el suelo, como antes hemos comentado, algún juguete de algún niño, algo que se ha caído y tropieza uno o lo pisa. Las alfombras que va uno con el pie un poquito arrastrando lo que sea y tropieza con ellas. Los juguetes, ya hemos dicho, los calzados, los zapatos inadecuados es importantísimo. Sobre todo las babuchas, las zapatillas de andar por casa que no tienen talonera, que no tienen la parte de atrás sujeta, sino que la parte de atrás del talón está libre, pues entonces el zapato muchas veces baila. Se apoya uno mal, se tuerce un poco, pierde el equilibrio porque lleva uno cosas en las manos y al suelo. Otra de las cosas es la ropa. La ropa, ya comentamos una vez un accidente que tuvo por desgracia una chica, en fin, recientemente, fuera de esta localidad, pero conocida muy en Ubrique, se pisó a parecer una falda larga, cayó por la escalera y se golpeó y mala suerte. Unas faldas largas, los vestidos largos, por eso en las bodas los niños llevan el traje de la novia, porque es que si no se lo pisa. Y en muchos sitios, pues, las mujeres, cuando van con vestidos largos, lo primero que hace es con las dos manos subirse un poco, porque es que si no se lo pisa y se caen. Sí, parece tontería, pero es así. Las duchas y los baños sin agarradera. En cuanto se moja el suelo y más con jabón en la ducha, pues, muchas veces patinan los pies. Las escaleras de mano que son inestables. ¿Quién no se ha subido en una escalera a pintar la pared o a coger algo? Y en cuanto te das cuenta, pues la escalera empieza a bombolearse de un lado a otro porque no tiene buena sujeción y está uno en el suelo. Hemos dicho, bueno, y una de las cosas fundamentales es bajar la escalera con las manos en los bolsillos. Meter al bolsillo, va uno bajando, aunque sea despacio, y entonces cuando te das cuenta, como pises mal un borde o algo, no tienes dónde agarrarte y caes de cabeza. Es decir, que eso parece una tontería, o vas a la escalera con la sábana o con las dos manos cogidas o algo delante y no ves dónde vas pisando. Parece tontería, pero cuando estás en el suelo ya te has roto el brazo, la pierna, o te has hecho una brecha en la cabeza, si no ha ocurrido algo peor. Hemos numerado algunas de las más importantes, muchos de ellos las reconocerán, pero nunca está de más recordarlas porque se nos olvida, ¿eh? Estas cosas se olvidan muy rápido. Por tenerlo en cuenta en esos lugares y esas situaciones dentro del hogar, dentro del entorno doméstico más bien, ¿no?, donde se puede producir alguna caída. Los niños y los ancianos, tú decías, son los más expuestos a las caídas. ¿Por qué? Son los más frágiles, básicamente, no por otra cosa. Pero es que, Rocío, hasta los bebés. Bueno, eso lo saben todas las mamás. Dices, bueno, pero un bebé no corre, no anda. Bueno, pero un bebé empieza a dar vueltas cuando te descuidas. El niño se ha dado... Dice, ¿cómo? Si estaba aquí, ¿cómo es que se ha dado la vuelta? Si es que es muy chico. Si es que... Pues el niño se ha dado la vuelta boca abajo, boca arriba. Cuando te das cuenta, le tiene que esa mano. Eso todas las mamás lo saben perfectamente. Y claro, la mamá a lo mejor tiene que coger un paño, que digo yo, tiene que coger un pañal del niño que está al lado, pero nada más que darse la vuelta al niño, se ha dado cuenta que la madre se ha vuelto y el niño se da la vuelta también. Otras veces, andando, es decir, ¿quién no ha visto un niño que estaba aquí, y digo, que gatea nada más, y cuando te das cuenta, dices, ya está en la otra punta, ya roba por la escalera, como te descuides? Así que estos niños son como ratones. Pues así, sí. Ahí no se puede descuidar, ni los bebés hay que descuidarse. Y los niños mayorcitos, con 2 o 3 años, eso ya son polvorillas. Un niño que en fin, que está aprendiendo a andar prácticamente, que lleva poco tiempo andando, tú estás, sentado en un canapé ahí en la avenida o donde sea, y está viendo al niño jugar, y como te descuida un momento, el niño pega una carrera que te cruza la calle. Y, dice, pero si es niño, pero, y tú vas detrás y el niño corre más que tú. Es decir, que hay que andarse con un cuidado con los niños, porque ya digo, corren, se caen, porque son así, ¿no? Es decir, que los niños, los ancianos, por eso tienen tantos problemas, porque siempre lo hacen, me refiero a los niños lo hacen todo corriendo. Los ancianos no, los ancianos al revés, los ancianos van más lento, tienen sus facultades muchas veces un poquito disminuidas, ya van más despacio con sus dolores, su artrosis, en fin, y que no tienen bulla. Y entonces muchas veces lo que ocurre es que no calculan bien, a lo mejor, a bajar un escalón por la escalera y entonces pues caen. Un anciano que tiene disminuidas sus facultades físicas o psíquicas o sensoriales, que no ven bien, que tienen problemas para andar, siempre deben bajar la escalera ayudados de alguna otra persona. Y si no, que no bajen, hasta que no haya alguien que le pueda ayudar. Y también muchas personas de estas ancianas pues toman pastillas para alguna saque, ¿no? Bueno, alguna enfermedad, ¿no? Y que muchas de ellas producen sueño o producen mareo y entonces le facilita que se caiga. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque son motivos de caída que pueden producir lesiones, que unas veces son leves porque son simplemente un sillón o una brecha, pero otras veces puede provocar una fractura de cadera, una fractura de un brazo, y otras veces pues dan problemas muy graves. Claro, sobre todo porque, como decíamos, son personas más frágiles, sobre todo los ancianos. Y luego además también, que no tiene nada que ver con las caídas, ¿no?, pero es cuando se fractura algún hueso por la debilidad ya de la edad. Y eso le provoca una caída. En realidad la fractura se ha provocado antes de la caída, pero se suele asociar, ¿no?, también. Sí, son, por ejemplo, muy frecuentes las fracturas de cadera en personas mayores. Las personas mayores, frecuentemente, especialmente las mujeres, tienen menos calcio en los huesos. Los huesos son más frágiles, son como cristales. Y entonces, muchas veces, pues, una pequeña caída, un resbalón pequeño, que en cualquier persona pues no tiene mayor repercusión, pues sin darse cuenta se rompe la cadera. Otras veces es simplemente bajar un escalón. Es simplemente el golpecito de bajar un escalón, que está alto de bajarlo, pues hace que se rompa. Otras veces es levantarse de la cama. Simplemente ese esfuerzo, ese movimiento, ¡clac!, se rompe. La cadera tiene, como dice Rocío, a veces, bueno, la cadera, cualquier hueso, pero estamos hablando uno que es muy frecuente, que es el caso de la cadera, a veces graves repercusiones. Y es que las fracturas de cadera y las fracturas de la pierna, del fémur, en cualquier persona, ya sea joven o mayor, hay que tener una cosa de precaución. Siempre los médicos, cuando hay una fractura de cadera o de fémur, que es el hueso del muslo, pues hay una precaución fundamental, que es la hemorragia. Y además la hemorragia interna, que no se ve. Porque nosotros cuando vemos una herida y sangra, una hemorragia, venga, va a cortarla. Pero la cadera muchas veces sangra y la sangre se queda dentro y el espacio del muslo tiene una gran capacidad de coger sangre y puede haber hemorragias muy grandes que no se ven y que están en el muslo, están de la cadera para abajo, y cuando te das cuenta tiene una anemia enorme y a veces, pues ya digo, puede ocurrir. Y después la operación, si después se opera de cadera también sangra, y todas esas cosas pues son cosas que pueden provocar complicaciones en una fractura que en principio parece que es un hueso roto, que se inmoviliza y después suelda, ¿no? Pues como dice Rocío, hay ciertas fracturas que hay que tener cuidado. Claro. Sin olvidar, por ejemplo, las fracturas de columna, ¿no? Hay rodada por una escalera que le puede producir parálisis de las piernas por lesión de la médula. En fin, pues al mismo tiempo que nos has estado comentando las posibles situaciones que pueden propiciar una caída, se nos ha venido a la cabeza lo que podemos hacer para evitarla, ¿no? Esa prevención de la que podemos hablar también, ¿no? ¿Se te parece que simplemente pasa por aplicar un poquito de sentido común? Efectivamente. Y recordar que las cosas, los accidentes, normalmente nunca pasan. Es decir, los accidentes nunca pasan hasta que pasen. No, pero es muy raro, sí, es muy raro, pero como te toque, te tocó. Y hay siempre, como dice Rocío, pequeñas medidas que podemos prevenir, ¿eh? Que podemos prevenir. Ya hemos comentado lo de los taburetes. Pues nada, para coger objetos que están altos, nunca subirse en un taburete o en una silla. Porque durante un montón de años te has subido y no ha pasado nada, pero basta con que un día te pase para que ya no se te olvide más en tu vida si sale más o menos bien. Porque después siempre queda alguna cicatriz, alguna molestia, en fin. Eso en los casos buenos, ¿eh? Es decir, nunca usar taburete. ¿Qué usar? Pues utilizar una escalera de sujeción firme. Hay, por ejemplo, escalera de 2 o 3 escalones, nada más con una buena sujeción, que esas no se vuelcan. Entonces, y además siempre asegurándonos estar bien agarrados, ¿eh? No coger las dos manos y hacer malabarismo. Por supuesto, no pasar sobre suelo mojado, especialmente si tenemos las suelas lisas, que son las zapatillas de las casas normalmente, que son muy lisas. Agarradera en los baños es fundamental, ¿eh? En las duchas, porque que el jabón resbala muchísimo. La iluminación, siempre encender la luz al bajar escalera, pasar, no es que me lo conozco de memoria ni nada. Es que de noche voy a despertar al que está al lado, porque se despierte. Pero eso de ir por el dormitorio al baño a oscuras, tropieza con una silla que tú no sabías que no te acordaste que la pusiste, el zapato que se quedó por medio, la pata de la cama, es decir, que son frecuentes, ¿eh? Por supuesto, cada vez que veamos algo en el suelo, aunque sea una aceituna, un bolín de del nieto, no pasa nada, pero un día lo pisas y te resbalas y te caes. Las prendas de vestir muy largas, cuidado, se pueden poner por supuesto, pero cuidado que se puede. Que puede, bueno, pues bueno, ocurrir algún accidente, ¿no? Exactamente. Y si por sobre todo, si hay niños, a los niños, ya lo has comentado, los bebés, no dejarlo ni un momento en un sitio donde pueda caerse y darse la vuelta, no por nada, porque es que eso ocurre en un momento. Si hay que coger algo, coger al niño en brazos y llevárselo, aunque sea a la silla que está al lado. Así que, o tener un vestidor donde tengamos garantía de que no se puede caer porque tiene ya algo que lo sujeta. En las camas pasa igual, el niño se cae de la cama fácilmente, ¿eh? En cuanto demos la vuelta, el niño se dará vía para hacer algo. En las tronas. Cuando el niño come, ponerle siempre en la trona su cinturón de seguridad, porque pasa lo mismo. El niño se echa para adelante y aunque está a la mesa, se separa un poquito de la mesa y ya está en el suelo. Lo que pasa es que los niños son como de goma, ¿eh? El país que tiene de la guarda detrás siempre. La mayoría se hace un chichón, cualquier cosa y ya está, pero que a veces también pues se dan buenos cocos. Por supuesto, los cojines, las almohadas, los peluches en las cunas. Cuando el niño es muy chiquitito, tiene peligro de que te pueden asfixiar si se quedan boca abajo. Ahora, ya cuando tienen cierto tamaño, los niños repechan, ¿eh? Se suben, además lo hacen. Y cuando ya se espabilan un poco, ponen uno encima del otro para subirse y repechar y salirse de la cuna. O de donde esté metido. Y por supuesto, lo hemos dicho, no dejar sillas, mesas, macetas, escaleras, o un taburete cerca de una ventana, o un balcón donde haya niños, porque la ventana siempre está cerrada hasta que un día está abierta, a veces se me ha olvidado para ventilar o lo que sea, y los niños, yo digo, como tenga cierta edad, ellos lo acercan y se suben. Los barrotes de los balcones son todos, como habéis visto, verticales, nunca lo ponen horizontal para que no sirva de escaleras, pero que de todas maneras si hay una cuerda para tender o algo que no hemos puesto atado a los barrotes, cuidado que los niños se suben como si fueran escalones y pueden repesar. Por supuesto, poner pestillos de seguridad en las ventanas y las puertas para que el niño no lo pueda abrir. Poner vallas en las escaleras para que los niños no vayan a caer rodando por la escalera. Poner algo, una vallita, cuando los niños son chiquititos. sujetar bien los muebles, para que el niño no vaya a coger algo, se apoye y se lo vuelque encima. Los columpios, cuando subamos un niño un columpio, siempre atarlo, no dejarlo, no, yo lo sujeto. En un momento dado, el columpio va para un lado, el niño se va para otro y el niño está en el suelo. Y por supuesto, ya esto no es caída, sino son golpes. El niño que se está columpiando y el otro es que sale corriendo y se pasa por delante y el columpio le da un cosco. Eso es frecuentísimo, gracias a Dios no suele pasar de ahí. Y respecto al anciano o a aquellas personas que tienen alguna minusvalía física, pues siempre, como hemos dicho, acompañarle cada vez que utilicen la escalera, y si no hay nadie, porque esperen, usar zapatos cerrados con suelo antideslizante para que vayan a caerse, porque el zapato se les resbale. Y, por supuesto, colocar agarradera o pasamanos en los pasillos y en las zonas por donde normalmente ellos andan, para que siempre tengan un apoyo donde agarrarse. Pues son las precauciones que hay que tener en cuenta para evitar las caídas en nuestro entorno. Pasamos al consultorio. Si te parece, Antonio, vamos a responder a la pregunta sobre el cigarrillo electrónico, para saber si produce adicción el cigarrillo electrónico. ¿Produce adicción? Muchas veces hemos tocado el tema de los cigarrillos electrónicos aquí. Hace tiempo que no lo hacíamos. Y hay una pregunta muy interesante que es respecto a unas noticias que han salido recientemente también en la prensa, y que muchas personas hacen, si el cigarrillo electrónico pues engancha, ¿no? Si engancha. Pues bien, hemos de decir que el cigarrillo electrónico que lleva nicotina engancha. Muchas personas empezaron a utilizar el cigarrillo electrónico, sobre todo al principio, porque se vendía como un medio para dejar de fumar. Igual que se utiliza la nicotina en forma de parches, en forma de pastillas, lo mandan más los médicos, hasta de sprays, para dejar de fumar, pues dice, bueno, pues esa nicotina la tomamos en forma de cigarrillo electrónico y ya está. Ya que se lo toman de otra manera, pues también cigarrillo electrónico, y poco a poco van acostumbrándose a dejar de fumar. Pues la nicotina está visto en diferentes estudios que esa nicotina que está en los cigarrillos electrónicos, pues es una forma de que se utiliza para que los niños y los jóvenes, bueno, los adolescentes que lo utilizan, empiece a introducirse en el hábito del tabaco, pero del tabaco, del tabaco de toda la vida. Dice, bueno, ¿qué tendrá que ver el cigarrillo electrónico para entrar en el tabaco de toda la vida? Y es que estos cigarrillos electrónicos, muchos de ellos llevan nicotina, pues cuando el adolescente lo toma, porque dice, bueno, esto no hace daño, porque esto no echa humo, no lleva el tabaco, solamente lleva nicotina, pues la nicotina, hemos dicho que es una droga, pero potentísima, como la heroína y demás. Tiene otros efectos diferentes y te engancha de tal manera que ya es la introducción para que el muchachillo desde el electrónico pase al otro, porque ya está adicto a la nicotina. Entonces, es uno de los medios que se ha utilizado las tabaqueras, ¿no? Y las fábricas de cigarrillo electrónico. Pero es que además, ahora recientemente, la semana pasada, salió un artículo de una investigación en donde se ha visto que la nicotina que está en el cigarrillo electrónico, cuando la persona que lo está vapeando, haciendo el vapor, expulsa el aire, también esa nicotina sale, parte de ella. Y al medio ambiente, entonces quedan las paredes, los muebles y al que está al lado también. Y le está dando nicotina al que está al lado. Menos cantidad de la que él toma. Entonces, la respuesta es, la nicotina sí engancha. Y el cigarrillo electrónico que tiene nicotina sí engancha. Otro día hablaremos de aquellas características del cigarrillo electrónico que inducen además a otras enfermedades. Porque además, el cigarrillo electrónico no solamente lleva nicotina, lleva una serie de sustancias que cuando se vapea, pues se han visto que son cancerígenas. Mucho más peligroso, por supuesto, el cigarrillo normal, ¿no? Pero que no es solución para dejar de fumar, ni mucho menos, al revés, lo incentiva el cigarrillo electrónico. Es igualmente perjudicial, ¿no?, en este caso. Bueno, vamos a quedar aquí, pero antes de marcharnos, Antonio, sí que vamos a avanzar un próximo taller que ya está en marcha, sus preparativos. Un taller que va a ir destinado a hombres y mujeres, pero por separado, porque va a hablar de dolencias particulares, ¿no?, en hombres y mujeres. Y bueno, pues se está planteando ahora, se va a poner en marcha próximamente. Cuéntanos. Sí. Antes de comenzar este programa aquí en Radio Brick esta mañana, pues comentaba con Rocío este tema, y entonces veíamos que hay enfermedades que son comunes indiferentemente a hombres y mujeres, como por ejemplo un resfriado. o trastorno, un accidente de tráfico, no puede coger a uno u a otro. Pero después hay otro tipo de enfermedades o de trastornos muchas veces que afectan en condición del sexo. Por ejemplo, en una alteración de la regla no le ocurre al hombre, por supuesto, y una enfermedad de la próstata no le ocurre a la mujer. Son enfermedades o trastornos propios del sexo. Pues bien, próximamente, en el mes de diciembre, aunque la inscripción en el taller comenzará en noviembre, ya lo avisaremos, vamos a abrir la Escuela de Salud, especialistas ya, un taller online también, en donde aquellas enfermedades y trastornos más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres, se harán igual que se está haciendo ahora con el taller de primer auxilio online, que comienza el día 1 de noviembre, pero que ya en esta semana se está enviando cierta información previa a través de artículos de prensa relacionados con esos temas, para que los participantes pues vayan teniendo una idea escrita, leyendo artículos de prensa, de prensa habitual, ¿no?, de la que vemos en los kioscos, de divulgación sobre los diferentes temas. Pues igual, próximamente, ya digo, invitaremos a aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que tengan interés, y además es muy importante estos temas, por ejemplo, que digo yo, los problemas de la próstata, los problemas de la ovulación, de la regla, de la menopausia, de los tumores de mama, de la impotencia, en fin, una serie de trastornos que en función del sexo pues pueden padecer y que a veces hemos tocado aquí en Radio Brique, pero salteado, y esto va a ser un tema muy específico y que yo creo que puede ser muy interesante, porque yo no he visto ninguno que sea en este aspecto en ningún sitio así tan concreto. Uh-huh. Así que próximamente saldrá, también habrá plazas limitadas, no por nada, y se bueno, haciendo online, porque siendo a través de internet, de WhatsApp y de correo electrónico, ¿cómo que no puede apuntarse todo el mundo? Muy sencillo, porque es que es complejo. Primero, correo electrónico, cuando sobrepasa un número, te lo considera spam, te considera que es publicidad, y ya entonces los correos no llegan. Y si lo manda por WhatsApp, sepan que en WhatsApp hay un límite también, aunque es más amplio, pero que la organización es complicada, porque este taller, las personas pueden hacer preguntas, aunque son preguntas que no en forma de grupo, sino además que me llegan a mí como director, que nadie se entera de lo que tú has preguntado, pero yo tengo que responder. Y el problema es el tiempo. Es decir, que si son muchos, me es imposible después las preguntas, las dudas, pues poderlas contestar. Y entonces tiene que ser limitado. Uh-huh. Pero va a ser, considero, muy interesante, porque son las preguntas que siempre nos hacen al médico en la consulta y que muchas preguntas no se hacen porque dice, ahora, pues esto va a pedir un número para mi médico. Y entonces, pues busca uno en internet, busca uno, y siempre, pues, o hay mucha información, o hay poca, o no la entiende. Así yo creo que es un taller que, tanto a hombres como a mujeres, pues es de mucho interés. Uh-huh. Pues se queda ese próximo taller online que se va a poner en marcha por parte de la Escuela de Salud y de la que, o del que, más bien le hablaremos próximamente también, ¿no?, aquí en este espacio, en la Escuela de Salud de Radio Brique. Antonio Rodríguez Carrión, muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Brique, que faltaba al principio del programa, y encantado de estar, como siempre, contigo, Rocío. Gracias, buenas tardes.